bienvenido al episodio número 52 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, mi co-conspirador, co-anfitrión y amigo a la distancia, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué cuentas, Alberto? Pues nada, ya a una semana de que se dice la mole. Estamos grabando esto el domingo 9 de marzo. Bueno, en realidad menos de una semana, a una semana del último día de la mole, más bien. Así es de que, pues, entre ansioso y nervioso. Ok, Alberto, ¿qué te va a tocar hacer esta vez en la mole? ¿A quién vas a tener que confundir? En esta ocasión el confundido será Brian Boland. ¡Ah, mierda! Interesante. ¿Y qué piensas preguntarle? No lo sé, primero necesito saber qué clase de persona es antes de ver si es posible preguntarle cosas sin problema. Pero creo que tratándose de alguien que tiene más de 30 años como profesional, tal vez más cerca de 40, pues me imagino que tendrá muchas cosas interesantes que contar. Entonces ya veremos cómo nos va el fin de semana. Pregúntale si tiene un estimado de cuánto dinero ha perdido por trabajar en forma digital y no vender sus originales hechos a lápiz. ¿No? Sí, bueno, creo que esa es una de las razones por las que sus sketches en convención son tan caros. ¿Cuánto cuestan? Los bustos, $250. Ya. Pero tomando en cuenta que... ¿Cuánto alcanzará a hacer unos dos por convención más o menos? No tengo idea cuántos haga. Porque de los otros invitados por ahí, Pablo Rivera hizo una lista previa. ¿Va a estar Pablo Rivera? ¿No sabías? No sabía. Sí, y viene con su papá, además. Qué frustración. Ok. ¿Quién más va a esta edición de la mole? No diga Mark Waid, por favor. Bueno, ya lo dijiste tú, viene Mark Waid. Paolo Joe Rivera. Viene David Mack. Viene Greg Land. Viene Ellie Pyle, editora de Marvel. Uh-huh. Quien parece haber adoptado muchas de las responsabilidades que dejó Stephen Walker al moverse de reobligaciones en Marvel, además de algunos cosplayers profesionales, actores de doblaje y el infaltable invitado de Star Wars, que en este caso será ¿cómo se dice este tipo? Es quien hacía a Vix Starkiller en episodio 4. ¿Al gordito que muere del escuadrón de Luke Skywalker? No es el gordito, es el delgado de bigote, quien es el mejor amigo de la juventud de Luke, y a quien cortaron de algunas escenas al principio, que curiosamente no fueron reintegradas cuando salió la edición especial, que es algo bastante, bastante curioso. Gracias a Kirby. Gracias a Kirby que no las reintegraron. Sí, lo más cercano a Dios. Ok. Bueno, también viene Joe Staton. Ya. Probablemente nuestra generación ubique más por su trabajo en series animadas. Es el dibujante de Batman Sub-Zero y de la adaptación de World's Finest. Bueno, en realidad yo creo que los que estén más cercanos a los 40 años como Alberto conocen bien a Joe Staton. Últimamente había trabajado en una serie que se llama Madame Mirage, escrita, si mal no recuerdo, por Paul Dini. No recuerdo quién estaba escribiendo cuando la hizo él. Creo que sí. Bueno, también trabajó mucho tiempo en la tira de diarios de Dick Tracy y en los cómics de Scooby-Doo. Uh-huh. Para quien lo quiere por superhéroes, durante mucho tiempo fue el artista encargado de Green Lantern. Es el responsable de haber llevado a Brian Boland a trabajar a los Estados Unidos. Creo que la gente recuerda a Joe Staton con mucho cariño por Millennium, ¿no? También puede ser. Si es que alguien recuerda a Millennium o quienes recuerden le tengan algún cariño, pero también hizo un arco en Legends of the Dark Knight, escrito por J.M. DeMatteis. El arco se llama Going Insane, Volverse Cuerdo, que es cuando por una razón que nadie termina de entender qué pasó, el Joker parece recuperar la cordura y empezar a forjarse una vida normal. Es una historia bastante interesante. De los otros también vienen Brian Azzarello y Eduardo Risso, quienes han colaborado en cosas como 100 Bullets o Spaceman, además de algunas historias de Batman. Viene Eddie Barrus, el dibujante de Nightwing. Me lo he mencionado. Viene Greg Land, el siempre controvertido artista que calcador. Muchos acusan de calcar. Calcador. Curiosamente hace sketch en convención, así de que sabemos que sabe dibujar, no necesita calcar, lo que me lleva a pensar que más bien le da flojera hacer todo el esfuerzo si lo puede hacer de una forma más fácil. Sí, de hecho, los primeros trabajos, no, ni siquiera los primeros trabajos, porque los primeros trabajos de Greg Land que yo he visto es una miniserie de Nightwing donde era uno de los de las docenas de clones de Jim Lee que había en los años 90, cuando hizo los números de Nightwing y de Birds of Prey, cuando escribía Chuck Dixon, Y Devin Grayson. por ahí por el año 2000, sí, pero antes de Devin Grayson, cuando estaba Dixon todavía. Sí, es que estuvo en dos etapas en Nightwing. Primero una con Chuck Dixon y después regresó después de que se fue Sí, McDaniel. primero, Regresa. no, pero a ver, estuvo McDaniel originalmente en la serie, cuando McDaniel se va, está Greg Land hasta Bueno, poco después del depende año porque número 50. la miniserie previa a la serie regular que dibuja McDaniel la dibuja Greg Land. Sí, Que es cuando pero... debuta el traje nuevo con el diseño azul al frente en lugar del horrible negligé que le había hecho George Pérez. Negligé. ¿A poco no parecía una pieza de lencería el traje que le había hecho Pérez a Nightwing? Es que yo creo que estamos confundiendo dos cosas, porque Nightwing tuvo tres trajes. El primero que el que hizo Pérez es el del cuello. Ajá. El del Y cuello ese que es alto. horrible, parece lencería femenina Ok. hiperdecorada. Está pensado como un traje circense, como de un trapecista. Después tuvo una adaptación donde se creaba una especie de borde amarillo bajo el cuello, que era la forma de un ave. Ese no sé quién lo diseñó, no lo recuerdo. Me parece que fue una miniserie escrita por Denny O'Neil, pero no estoy seguro. Sí, y esa es la que dibuja Greg Land. Dibuja eso y un especial con Alfred, Alfred's Return. Y después vino el tercer traje, que es el que diseñó Scott McDaniel. Así es que es una variación del anterior. Ya, esa No, otra no cambia tanto. miniserie es de la misma que estaba hablando yo y esa dura cuatro números. Y en esa época Greg Land dibujaba muy distinto de lo que hizo después de Nightwing por alrededor del número 35 hasta el más allá del 50. Alrededor de eso fue. Sí. Llega después del 40, creo que el 41 es cuando regresa. Voy a tomar cerveza para recuperar la memoria. Ok, ya encontré el nombre del actor de Star Wars, es Garrick Hagon. Ok. También viene No, no han en... llevado iluminadores o de estos tipos que hacen el trabajo de ponerse en las escenas para que calculen bien la iluminación antes de que vengan los actores. No. También de por ahí de los que no había mencionado viene Alex Sinclair, el actual colorista de cabecera de Jimmy Lee. Y a quien mucha gente lo ignora, pero él era el colorista original de Astro City. Lo cual me parece que tiene más mérito que todo lo que ha hecho con Jim Lee. Viene Víctor Olazaba, el entintador de cabecera de Humberto Ramos. Entre los cosplayers viene la guapísima Ivor Egar, australiana. Y vienen Harley's Joker y Joker's Harley. Tenemos un paisano tuyo, viene Mauricio Herrera por primera vez en más de 2 años. Pero creo que Mauricio Herrera está afincado allá en México, ¿no? Vivía acá, pero hace cosa de un año, año y medio se había ido otra vez. No sé si estaría viviendo otra vez en Chile o dónde andaría. Bueno, estuvo acá en Fix Santiago el año pasado, pero no estoy seguro de si estaba viviendo acá o si fue circunstancialmente. La verdad es que no hablé con él. Sí, se mudó, por eso tenía casi 2 años, más de 2 años que no hacía eventos por acá, porque no estaba viviendo aquí. No sé si esto significa que ya haya regresado. Y además de ellos, pues en talento nacional, pues están algunos de los mexicanos que trabajan también por allá, que viven acá. Está Edgar Delgado, que es el colorista de Spider-Man. Está Paco Medina, dibujante de Nova. Está Raúl Valdés, que hizo algunas cosas para X-Men, pero no estoy seguro qué ande haciendo por ahora. Está también Salvador Velázquez, que hace cosas para CNScope. Y está ¿Hay Trino. Rufino? No, Negro Fino no viene, lamentablemente. La extrañamos, ojalá regrese. También está Mario Guevara, quien es el nuevo dibujante de Ultimate Fantastic Four. Y que tú mencionaste a propósito de esta novela gráfica de Gengis Khan, me parece. No, fue de la de Nevsky. Ah, cierto, Nevsky. Que fue la que él hizo. Ruso, mongol, es lo mismo. No están ligeramente más al norte, pero se entiende la confusión. En fin, que pinta para ser un evento grande. La mole más grande de la fecha, pues, fue la que hizo precisamente en marzo del año pasado, entonces creemos que esta será de proporciones similares. Ok, yo tengo dos preguntas serias que encargarte que hagas allá. Una ¿Qué para son? Brian Boland, que Ajá. sería la siguiente. ¿Qué algo que fue un tanto polémico, por lo menos lo que yo conversé, es el trabajo de recoloreado que él hizo de Killing Joke, reemplazando los Ajá. colores originales de John Higgins? Me gustaría saber de dónde viene ese interés del de recolorear, si hubo tal vez alguna disonancia entre lo que él quería con lo que hizo John Higgins, o tal vez fue un cambio de paladar suyo pasado, no sé, 20 y tantos años desde que se publicó la historia originalmente. Pero eso lo explicó cuando salió la edición de 20 aniversario. Ah, bueno, no lo leí. ¿No lo sabías? Básicamente él nunca estuvo de acuerdo con los colores de Higgins. Cuando él entregó las páginas, dejó algunas instrucciones de lo que le gustaría que se hiciera con el color. Entonces, por ejemplo, él quería que todas las secuencias de flashback estuviesen en tonos apagados para que se viera casi como una secuencia en blanco y negro. Entonces, cuando él se encontró con la versión impresa y descubrió que Higgins había usado unos tonos estridentes de naranja y púrpura, pues se molestó bastante. De hecho, a raíz de eso, justamente después de que sale de Killing Joke, Bolan ha hecho lo posible por no dejar que nadie más lo entinte o lo coloree. Y todo es culpa De John de Higgins. Higgins, precisamente. Sí, bueno, es Entonces, que John Higgins le da un aire muy psicodélico a la historia. sí, por ejemplo, esa Recuerda un paleta poco, de... porque no lo he leído entero, disculpa, pero algo que he estado mirando últimamente es un especial que publicó IDW que se llama Lo mejor de Milligan y McCarthy, que es el trabajo de Peter Milligan con Brendan McCarthy realizado en Gran Bretaña. Y hay varios personajes muy psicodélicos con un uso de colores muy fuerte. Es bastante similar un poco el uso de color estridente. A mí el cambio de color del de Higgins al de Brian Bolland me llamó mucho la atención porque estaba tan acostumbrado al original que el nuevo color, la verdad es que no me gustó, pero por un tema de acostumbramiento al anterior, no porque fuese malo, sino que se transforma en una sola cosa, la forma en la que uno absorbió esa obra por primera vez. Sí, a mí me gustó mucho el nuevo color, porque creo que va más con el tono de la historia, que es algo de lo que quería mencionar de la paleta de colores de Higgins, porque es una paleta que utiliza siempre, sin importar cuál sea el proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando utiliza esos mismos tonos naranjas, púrpuras, rojos y amarillos en Watchmen, creo que funciona porque ayuda a crear el ambiente opresivo del mundo donde se resuelve la historia. Pero no veo una razón para tener algo similar en The Killing Joke. Entonces, los colores mucho más sobrios de Bolan me parece que funcionan mejor con la historia, porque aparte habría que considerar que al haberlo hecho él mismo, pues es básicamente como él se le imaginó. Entonces por eso es que las secuencias que son solo flashbacks están todos en tonos de gris, tal vez tirándole un poquito a sepia, no es un gris tal cual sin color. Además tiene algunos pequeños detalles de color que evitan que sea completamente blanco y negro. Entonces me parece que le queda mejor el color que aplicó Bolland a la historia. Y básicamente fue porque 20 años después de publicada se dio la oportunidad. Ya en ese entonces él ya tenía bastante práctica trabajando de manera digital. Y fue que cuando alguien le preguntó si quería hacer algo especial para la edición de 20 aniversario, propuso recolorear la historia. Sí, de hecho, y a raíz de que no le gustó la colaboración, había que considerar también que, pese a que todo el mundo le da una gran importancia de Killing Joke, si hay alguien que siempre lo ha hecho menos y hace comentarios incluso despectivos al respecto, es el propio Alan Moore. Sí, dice que es de lo Que peor que ha hecho. dice, no, eso dice, pues es otra historia del murciélago, no tiene nada de especial. Y eso es otra cosa que molestó a Bolan, porque él lo veía como un proyecto que iba a ser un parteaguas en su carrera, iba a ser un antes y después, era algo para lo que él se había preparado ante mucho tiempo. Entonces, esta experiencia de encontrar un escritor que no tenía el mismo compromiso con el proyecto que él, y un colorista que se rehusó a seguir sus sugerencias o instrucciones, lo llevó a decidir Al no hacer más ostracismo. cómics en colaboración. Lo Sí, perdimos. básicamente, desde entonces no ha dibujado nada que él no haya escrito. Solamente en el caso de las portadas, por una cuestión de tiempo, ahí sí acepta que en ocasiones lo coloree alguien más, pero ya no deja que nadie lo entinte, y siempre que tenga tiempo de hacerlo, prefiere colorearse él mismo. Y esto es a raíz de que no disfrutó en nada la experiencia de colaborar con Alan Moore y John Higgins. Bueno, él en la edición de aniversario de The Killing Joke habla de que, bueno, The Killing Joke es básicamente lo último que dibujó como cómic, como secuencia. Él habla de que si había algún escritor que tenía que escribir el último cómic que él dibujara, tenía que ser el mejor de todos, que es Alan Moore. Pero sonaba como palabras de buena crianza comparado con lo que estamos hablando en este momento. No, es que básicamente lo que él menciona, cuando le ofrecieron The Killing Joke fue porque se había hecho un corte de ventas y fue justo antes de que apareciera la primera colección de Camelot 3000, que fue la primera vez que él tomó un proyecto de largo plazo para encargarse del arte completo. Entonces, una vez que entraron, uno se dio cuenta de que sí era un artista rentable, Di Giordano se acercó a decirle, ok, te quiero avisar que le fue tan bien que vamos a publicar una colección de la historia y obviamente tú tendrás regalías. Pero ya que se comprobó y allá arriba están muy contentos porque demostraste ser un artista rentable, te van a dar la oportunidad de que escojas tu siguiente proyecto. ¿Qué quieres hacer? Entonces él lo que hizo fue que él pensó, ¿quién es mi personaje favorito en DC? ¿Quién es el villano con el que me gustaría interactuar? ¿Y quién es mi escritor favorito? Entonces cuando respondes esas preguntas, pues obtienes Batman, el Joker y Alan Moore. En ese momento Alan Moore había jurado que él ya no iba a escribir superhéroes. Ya se había publicado Watchmen, que según Alan Moore era la forma de él, en la que le daba carpetazo al género. Y la única razón por la que aceptó de ser de Killing Joke fue como un favor personal a Brian Bolland. Pero entonces aquí esto podría explicar por qué no lo ve como una historia que para él signifique algo, ¿no? Lo hizo nada más y como que ah, está bien, para que no me esté molestando. ¿Qué manera de romperle el corazón a alguien? Es Alan Moore, ¿tú crees que alguna vez le ha preocupado hacerlo? Entonces, pues sí, entiendo que debe ser algo que le deja sentimientos encontrados. Y pues habría que recordar también que pues después de esto, Bolan tuvo un breve regreso a Batman cuando se publicó la serie de Batman Black and White, ¿no? Con esta historia de 8 páginas que se publicó ahí, que escribe, dibuja en tinta él mismo, que se llama One Regular Guy, si no mal recuerdo, que es la historia de un tipo que está explicando cómo cometer el crimen perfecto para asesinar a Batman. Mencionamos la versión recoloreada de Killing Joke. Esta historia fue añadida como complemento a ese tomo, también coloreada por primera vez por el propio Bolland. Así es de que, si no saben de lo que estamos hablando, pues por ahí la pueden encontrar, aparte en todas las colecciones de Black and White. Yo tengo la sospecha de que puede que haya algunos que ni siquiera sepan de quién estamos hablando. Es posible, lo cual es triste. Sí, pero Porque es. no es del todo inesperado. O sea, para nosotros es Brian Bolland, pero la verdad es que no ha hecho un trabajo que lo destaque en los últimos años, más allá de su Sí, porque portada. básicamente lo único que hace ahora son portadas. Realmente arte secuencial hace prácticamente nada. Entonces de repente es cuando lo invitan a hacer algunas páginas, sobre todo para alguna publicación británica, que fue donde empezó su carrera, o cuando trabaja en sus propias tiras. Pero sí, fuera de las ocasionadas portadas, que las más recientes fueron las de toda la serie de Dial H, pues no hay mucho de su trabajo en años recientes. Estuve buscando que cuál era el cómic que había dibujado Joe Staton últimamente y no lo pude encontrar asociado a Madame Mirage. Madame Mirage efectivamente es escrita por Paul Dini, pero figura con dibujos de Kenneth Rocafort en el Grand Comic Book Database. Así que no recuerdo haberlo visto dibujando a una mujer estilo noir, pero no tendría que ser algo más. Sí, no lo recuerdo. Yo no confío mucho en el Ah, Grand Comic Book Database. hay un cómic que se llama Femme Noir, publicado por Ape Entertainment. Ah, cierto. Incluso creo que reseñamos el primer número, ¿no? Creo que sí. Creo que lo hice yo. Y sí, creo que sí, creo que sí lo dibuja él. Sí, definitivamente lo dibujé él. Claro, ahí me confundí con Madame Mirage. Sí, creo que yo hice una reseña del primer número, ahora que lo menciones. Creo que alcanzaron a salir 2 o 3, no fue más que eso. Sí, mayormente su tiempo lo ocupa ahora en las tiras de Creado Dick por Tracy. Christopher Mills y Joe Staton. Ok. Bueno, para Mark Waid. Lo que estoy viendo, hasta 2012 era el dibujante de Scooby-Doo, Where Are You? Serie que ya desapareció, por cierto. Salieron, al parecer, unos 4 números de este cómic. Bueno, a Mark Waid me gustaría preguntarle algo que siempre he querido saber, pero la verdad es que creo que es una duda que solo tengo yo. Si hay algún grado de inspiración en. Porque él siempre habla cuando le preguntan, por ejemplo, por lo que hacía Bill Loeb en Flash, que es un tipo de guión muy distinto de lo que él hace o de lo que él se siente cómodo escribiendo. Por lo tanto, él se deshizo de gran parte de los personajes secundarios que aparecían en la época de Bill Loeb. Y hay un cómic que yo mencioné cuando hablamos un poco de Wally West, le dedicamos un capítulo hace poco más de un año, me parece. que se llama La saga del hombre puercoespín en español, y que la verdad es que no es tan buena, es bastante lenta la historia, pero tiene varias postulaciones un tanto existencialistas respecto de los poderes de Flash y del funcionamiento de los poderes de Flash con Barry Allen, a propósito del desastre que causa Wally West cuando se reactivan sus poderes y por una fracción de segundo logra correr a la velocidad, prácticamente a la velocidad de la luz por Estados Unidos, dejando una estela de destrucción a su paso. Siempre, cuando leí esta historia, después asociándola con Terminal Velocity, tiene estos cuestionamientos respecto de dónde vendría el poder de Flash, porque no es, es humanamente imposible que se genere la velocidad de Flash, lo cual es obvio, pero digamos que dentro de la sofisticación que empezaron a tener los cómics a partir de los 60, perdón, de los 70, los 80, los 90, una de las formas en las cuales explicaban que Wally West pudiese correr tan rápido es que él a la vez tenía que ingerir muchísimos alimentos, entonces él era capaz de consumir esa cantidad de energía porque a la vez la tenía que comer, como lo hace un deportista de alto rendimiento y que come en cantidades brutales de comida, como seguramente lo habrán sabido en la trivia de Michael Phelps cuando ganó, no sé, 7 medallas de oro en las últimas Olimpiadas, me parece. Así que hay varias frases en las cuales cuestionan eso de que habría alguna energía ajena a la que es capaz de generar el cuerpo que tendría que otorgarle el poder que tiene finalmente Flash. Terminan especulando que sería por el aura que es capaz de absorber energía que está en el medio ambiente. Y siempre pensé, después de leer estas dos historias, una después de otra, que un poco en esos cuestionamientos se podría haber inspirado Mark Waid a la hora de crear finalmente la Speed Force. Y bueno, ¿qué fue lo que le dijo a Dan DiDio para que finalmente lo echaran de DC? No sé si le está dispuesto a hablar de esas cosas y tampoco sé si tendré oportunidad de hablar con él. No, vamos, no han liberado el mapa, al menos creo que no lo han liberado, el mapa de cómo quedarán dispuestas las mesas en el Art y Sally. Pero lo que sí sé el diseño del Art y Sally es que estarán en los extremos opuestos de un pasillo, Molland y Wade. Así es de que lo tendré bastante, bastante lejos. Y no sé si entre movimientos, salidas, idas o regresos del hotel o alguna de las cenas tendré oportunidad de platicar con él. Ya veremos. Okay. Pero si fuera posible que me consiguiera una edición firmada del regreso de Barry Allen, sería, no sé cómo te lo podría agradecer, pero sería algo. Ok, la cosa está en que necesitaría una copia del regreso de Barry Allen para. No sé cómo hacerlo llegar a México en 5 días. Eso sí está un poquito. Hay formas de hacerlo, pero creo que sería bastante, bastante costoso. Ok, habrá que cruzar el Río Grande nomás. En fin. Sí, es que creo que mandases uno desde Chile hasta acá o pedir uno de Estados Unidos para acá no es exactamente lo mismo porque te saldría 4 o 5 veces más caro el envío que el cómic. Sí, y es un cómic que está agotado hace rato. Ok, Alberto, ¿qué te parece si comentamos algo, alguna otra cosa o te gustaría agregar algo más de lo que va a ser esta mole? Pues de hecho no sé si este programa saldrá antes de la mole, entonces no sé si tenga mucho caso hablar de qué veremos, Bueno, hay que pero hacer pues no, nada más. una mención. Este es el primer capítulo de Comic Verso en muchísimos meses, en el cual estamos grabando sin que haya un capítulo en reserva que todavía tengo que editar. Lo cual nos da esperanzas de que probablemente sí lo puedan oír antes de la versión de la mole. Probablemente el viernes. Ok, pues no, pues simplemente si en la Ciudad de México están en posibilidades de visitarlo durante el fin de semana, pues tal vez valga la pena que sea una escapada, ¿no? Me parece que hay invitados de bastante calidad, habrá una gran cantidad de conferencias y actividades alrededor de estos invitados y creo que vale mucho la pena. Entonces, si tienen la oportunidad, pues los invito a que se den una vuelta por allá y pasen a saludar. Ok, Alberto, ya le hemos dedicado bastante tiempo a la mole y bueno, a hacer encargos a México. ¿Qué te parece si comentamos algunas de las noticias de esta semana que en realidad son bastante pocas? Pues sí, como entre la región de eventos, que no hay muchas convenciones y que por alguna razón la primavera parece temporada baja para nuestros vecinos del norte, pues no hay muchas noticias que comentar. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, se estrenó el último tráiler de Captain America, que trae una escena extendida de una operación de Captain America con algunos soldados para rescatar un barco que ha sido tomado por piratas encabezados por Batroc, uno de los villanos clásicos de Captain America. Así es, a mí lo que me brinca un poquito de todo esto es cuando de repente el solo hecho de que se libere el casting de la película con los papeles que hará cada quien, de repente te filtra algunos spoilers, ¿no? Que sería en este caso la aparición de Crossbones. Como No. subalterno. Lo que pasa es que conociendo al actor que va a ser a Crossbones y uno lo ve en los trailers, descubrimos que en algún momento será un traidor. Sí, lamentablemente así es. Pero hay que ver exactamente qué va a pasar. Al parecer el villano va a terminar a estar vinculado de alguna manera con Robert Redford. El personaje al parecer encabezará alguna versión excesivamente agresiva o incluso corrupta de Chill, y ascenderá al poder después de la desaparición verdadera o falsa de Samuel Jackson. Incluso aparece una escena en la cual están observando un cuerpo en una morgue, y dado los adelantos que han dado, uno puede sospechar que se trataría de Nick Fury. ¿De quién? ¿De Nick Fury? Ah, sí, es uno de los rumores entre las escenas. Al menos, no sé, es que creo que sería demasiado obvio, entonces yo me inclino a pensar que el tráiler fue armado de una manera tramposa para tratar de llevar a la gente a esa conclusión. Sí, recuerdo un tráiler en el que yo dije, va a pasar esto, esto, y después vi la película y era absolutamente nada que ver, que fue el tráiler de Iron Man 3. Así es. Claro que jamás podría haber anticipado esa película. Insistes en que no te gustó, ¿verdad? Es mala. Eres la única persona que dice eso. Ni a Rodro Vidal le molesta la película. Bueno, están equivocados. Sí, no, creo que, bueno, no hablemos de Iron Man 3. Ya tuvimos una fuerte discusión al respecto alguna vez de podcast. Pues más o menos. Ok, me gustó bastante el trailer. La escena de acción se ve bastante bien hecha, un tanto rápida para mi gusto. Como he dicho alguna otra vez a propósito de mi director de cine favorito, Michael Bay, me gusta que las escenas de acción sean fácilmente, sea fácil seguirlas. O también otra, la crítica que le hacía, por ejemplo, a Christopher Nolan respecto de las escenas de pelea en Batman, que los cortes eran tan cercanos, planos tan cerrados, que uno la verdad no logra apreciar la destreza física de los actores. Aquí parece haber buenas escenas donde sí se aprecia la batalla, y otras en que son un tanto de cortes rápidos para los efectos, qué sé yo, los saltos de Captain America, que suelen ser demasiado altos para lo que puede hacer un ser humano normal. En fin, pero me gustó bastante lo que he visto hasta ahora de Captain America. Sí, sobre todo creo que esa es una de las dudas, ¿no? ¿Qué tal iba a ser el manejo de la acción? Y al menos eso es en lo que se enfoca este pequeño avance extendido, en mostrarnos algunas secuencias de acción, no solo de lo que mencionas de los saltos y verlo pelear, y no solo a él, sino también a Black Widow, ¿no? Tiene por ahí también algunas secuencias de combate, y la verdad es que la película está bastante bien. En el caso de esto, la escena, como mencionabas, es atacando un barco. Que fue tomado por piratas encabezados por Batroc. Quisiera hacer el apunte de que el actor que interpreta a Batroc es un peleador profesional de artes marciales mixtas, el canadiense George St. Pierre. Entonces yo asumo que debe haber una secuencia de pelea que pudiese resultar bastante atractiva. Ojalá que sí sea. Imagino que habrá parkour en algún momento en la película. Parece ser obligatorio en las películas de acción de los últimos años. De hecho, hay una secuencia donde se ve al capitán trepar de una parte del barco en una serie de barandales, y es algo que sí recuerda mucho a algunas técnicas de parkour. Entonces, sí, sin duda habrá algunos elementos integrados. Sí, una película de parkour que al parecer causó estragos en Hollywood. Luego de eso empezó a aparecer la técnica en todo. Desde James Bond hasta superhéroes, todo el mundo hace parkour hoy por hoy. Lo vieron en Sí, de Wolverine hecho, hay con una el película personaje. francesa. Sí, es una película francesa porque aparece el Es creador del parkour. de Luc Besson. Ya no sabía que era de Bueno, él. no es dirigida por él, pero él la produjo. Es uno de sus protegidos, de los muchos protegidos de Besson, que bien Pero es podemos que considerar que son como sus clones. la mitad de las películas francesas son producidas por Luc Besson. Sí, pero en algunas es productor ejecutivo. No, pero hay toda una camada de directores franceses que son literalmente protegidos suyos y son puros directores que intentan imitarlo, lo que él hacía, sobre todo en sus primeras películas. Entonces, por ahí, si hay algo que esto ha generado es directores de cine de acción que no son capaces de hacer muchas cosas más. Ahí está el caso de Luis Leterrier, por ejemplo. Pero el director de esta película, que si no me equivoco, se conoce en español como Distrito B13. Esta fue la que convirtió en sensación en el cine el parkour, y como mencionas, empezó a aparecer por todas partes. Sí, como la plaga. Una buena plaga a ratos, pero plaga al fin. Sí, digo, mientras luces como un recurso para algunas veces me parece que está bien, pero sí a veces hay quienes Abusan. abusan de ello. Abusan, es verdad. Bueno, y una noticia relacionada. Scarlett Johansson ¿Qué? está embarazada. Ah, sí, lo cual comenzó los rumores de si habría cambios en la planeación de la filmación de Avengers 2, porque empezaba alrededor de estos días a filmarse en Sudáfrica. Entonces nadie sabe qué tan extendido sea su papel, qué tanto pueda avanzar antes de que se empiece a notar su embarazo. Y empezaron también los rumores de que podría llegar a pensarse en buscar una nueva actriz para suplirla, ¿no? Lo cual sí se me hace que sería algo complicado de hacer, no creo que lleguen a recurrir a eso. Sí, bueno, yo siempre discutiendo el elenco de los Avengers, siempre he dicho que la actriz que considero que habría sido una mejor Black Widow que Scarlett Johansson, y digo mejor Black Widow, no es que no me guste Scarlett Johansson, Scarlett Johansson tal vez pienso que habría sido mejor en otro papel, no estoy discutiendo a Scarlett Johansson, sino que como Black Widow es Stana Katix, la protagonista de Castle. Me viene, esa es una proyección de otra de tus fijaciones, pero no me molestaría. Sí. Sabemos que eres obsesivo en ciertos casos y esta es otra más que apunto a esas causas. No soy obsesivo en ciertos casos, soy obsesivo en todos los casos. No sé, creo que uno de los nombres que barajaban por ahí cuando empezaron con esos rumores era el de Emily Blunt, que sería Oh, como sí, Emily regresar al Blunt. origen. Porque había que recordar que Emily Blunt había sido dirigida originalmente para el personaje y de último momento, como se le costaban filmaciones, decidió renunciar a él, lo que me parece que fue un error, ahora que ella misma debe darse cuenta que tal vez eligió mal a qué película darle. Sí. Bueno, a mí siempre me gustó Emily Blunt, pero me dejó loco cuando la vi en ¿cómo se llama esta película con Matt Damon? Los Agentes del Destino, The Adjustment Bureau, Sí. Wow. que es una gran película basada en una historia de Philip K. Dick. Y también me gustó mucho el Looper. Sí, también hace un muy buen papel ahí. Pero sobre todo los agentes del destino. ¿Cómo se llama en inglés? The Adjustment Bureau. Gracias. Bueno, en fin, pero todavía no sabemos qué va a decidir Marvel o qué va a Sí, no, decidir Disney. aparte, anunció que está embarazada. Nadie sabe todavía cuánto tiempo tiene embarazada. 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Ok, eso quiere decir que tiene al menos 2 meses para filmar sin que realmente esto sea notorio en pantalla. Así es de que no creo que hubiera mayor problema. Me imagino que el peor de los casos reajustarán un poquito el calendario de filmaciones para que ella pueda terminar con sus secuencias de acción, sobre todo antes Le hacen de primeros que haya planos y problemas. corte al rostro y el resto que lo haga la doble y se acabó. Sí, es otra opción. Siempre tienes la posibilidad de hacer dobles de cuerpo. Además de que ahora los efectos digitales te permiten hacer los montajes de un rostro en otro cuerpo sin que haya mayor problema. Así que bueno, hay que ver cómo resuelve eso Disney, pero genera morbo, genera curiosidad. No debe haber sido algo que planificó Scarlett Johansson, obviamente, porque perderse los Avengers debe ser perderte una buena cantidad de dinero. A propósito de buenas cantidades de dinero, salió la noticia, y esto no lo teníamos en la pauta, de que Sandra Bullock va a ganar 70 millones de dólares por Gravity. Me imagino que tratándose un proyecto hecho a la usanza de cine independiente, que es como acostumbra trabajar Alfonso Cuarón, había alguna cláusula que les confería un porcentaje de regalías tanto a ella como a George Clooney, porque Sí. evidentemente el pagarle su sueldo acostumbrado hubiese tal vez acabado con el presupuesto para la película, que iba a necesitarlo para los efectos especiales. Y el éxito que tuvo, aparte del reconocimiento generado ahora con las recientes entregas de premios, donde en los Oscars arrasó con todos los Oscars técnicos y de fotografía, pues sin duda llevó a que la recaudación fuera muy buena, y esto es todavía antes de considerar lo que será el lanzamiento a video en los diferentes formatos, así es de que me imagino que esa es la razón. La película ya ha recaudado un total de 708 millones de dólares a nivel mundial, bajo un presupuesto, a partir de un presupuesto de 100 millones de dólares, es decir, en retornos por un 700% para Warner. De acuerdo a lo que leí por ahí, ella cobró 20 millones de dólares por la película, que al parecer es su sueldo acostumbrado, más un porcentaje de los ingresos, ni siquiera un porcentaje de las ganancias, un porcentaje de los ingresos, lo cual es muy importante porque que sea un porcentaje de las ganancias le permite a los estudios hacer contabilidad creativa y empezar a descontar de las ganancias de una película las pérdidas de todas las otras que puedan meter en el año impositivo. Y que algo que ha pasado con anterioridad. Y eso, los cálculos que salían por ahí, porque no es una cifra confirmada, es que ella estaría ganando alrededor de 70 millones de dólares sumando esos 20 millones que le pagaron por hacer la película, que bueno, ella aparece en alrededor del 85-90% de la película. Hay una que otra escena en la cual no está Sandra Bullock. Y no sé, es muchísimo dinero. Sí, mucho, demasiado. Es más que lo que ganó Robert Downey Jr. por Avengers. Sí, a veces esos contratos donde de repente ponen cláusulas para llevarse un porcentaje, a veces tienen a dejar esta clase de recompensas Es lo que pasó con desmesuradas. Jack Nicholson en Batman. Sí, no, y hay muchos casos en los que incluso no solo el dinero, ¿no? Me recuerdo que uno que me daba mucha risa era cuando se firmó Star Wars. Una cláusula que puso Mark Hamill en su contrato original fue que él quería una copia de toda la mercancía que se hiciera en la película. Qué notable. Es uno de los nuestros, Mark Hamill. Y esto lo hizo porque no, pero es que estamos en una época en la que no había merchandise. Realmente no había productos Bueno, basados en nació a partir películas o de series de Star Wars. televisión. Star Wars Entonces, él lo creó comentaba. esa beta Ahí de nació, explotación. pero cuando le han preguntado, él dice, es que yo cuando lo hice, yo pensé, pues es que mejor en los casos que habrá dos o tres figuras de acción, un póster, una playera, nada más. ¿Qué más me pueden dar? Y de repente empiezan a salir juguetes y naves espaciales y playeras y chamarras y coleccionables. En un principio empecé a guardarlo todo. Y de repente tuve que dedicar en mi casa un cuarto a guardar solamente las cosas que me dan de Star Wars. Y todo lo que llegaba lo guardaba en ese cuarto. Hasta que un día en que mis hijos me preguntaron, ¿qué en ese cuarto? Y después de meditar unos instantes, abrí la puerta y dije, agarren lo que quieran, eso soy yo. Pero ¿Quieres pensar todo el dinero que podría haber ganado Mark esas Hamill cosas que vendiendo esos no juguetes? se imagina realmente. Vendiendo, sí, una evaluación de ese cuarto debe haber sido algo para infartar a cualquier contador. A cualquier coleccionista, imagínate las figuras originales selladas de Star Wars de los años 70. ¿Cuánto valen ahora? Miles de dólares cada una. Sí, y tenía todas, sin falta. Pero las sacó de su paquete, perdieron su valor. Es algo en lo que yo lo apoyo. Yo tengo una historia similar con cosas de Star Wars. No, no la queremos escuchar, Alberto. Qué bueno, porque no te lo iba a contar. Ok, ¿qué otra noticia nos queda? Noticias, pues realmente, insisto, estas semanas de noticias son bastante cortas. Por ahí, pues en los últimos días se realizó el festival, convención, como lo que sea South by Southwest, en donde se realizó el anuncio de que Marvel lanzará uno más de sus cómics digitales, conocidos como Infinite Comics, en los cuales crean una experiencia narrativa diferente a un cómic impreso a base de crear capas entre los diferentes paneles del cómic. Y este nuevo título será asociado a Ultimate Spider-Man, la popular serie animada de televisión, que también ya tenía un cómic impreso. Así es de que ahora agregan una nueva serie en formato de cómic digital para que haga juego con esta franquicia. Aquí lo que llama la atención es precisamente que por tratarse de un anuncio multimedia lo hayan hecho en South by Southwest, que no es un evento dedicado a cómics, sino más bien a todo lo que tenga que ver con cultura pop y tecnología. Así es de que, pues es uno de los anuncios interesantes realizados en los últimos días. Bueno, suena interesante. Yo creo que la gran mayoría de los anuncios de la primavera que viene ahora a estadounidense lo vamos a escuchar ahora en C2E2. que es la convención de Chicago que se realiza, creo que a la semana siguiente de la próxima mole. Por ahí se realiza la convención. ¿Es en el mes de marzo? No estoy seguro qué semana sea. Si no es la misma semana de la mole, es la que sigue o dos después, pero sí es pues, por estas fechas. Y se puede decir que es el primer evento grande del año. Entonces sí, seguramente eso explicaría por qué no hay demasiadas noticias, porque todo el mundo se la está guardando. No, la cambiaron. Va a ser el 25 y 20, al 27 de abril, si tú dices. Ok. La gran convención de Chicago antes era la WonderCon. Ajá, la WonderCon, que después poco a poco fue perdiendo fuerza junto con Sí. algunas otras. Bueno, perdió fuerza por la lenta y progresiva muerte de la revista Wizard. Que fueron una de las primeras convenciones que compraron, y en su momento la convirtieron en, pasó de ser WonderCon a WizardCon. Sí, algo así. Bueno, esta convención de a poco fue tomando el lugar de importancia de la WonderCon de Chicago y debe ser probablemente la tercera convención de cómics más importante de Estados Unidos actualmente. O pelea ese lugar con varias otras, siendo la primera obviamente San Diego, la segunda la de New York, después creo que vendría esta. O la de Emerald City, que es otra de las grandes, a pesar de no estar en una ciudad tan grande, Sí, es pero un esa evento también. un poquito más independiente, un poquito más pequeña. Sí, todavía tiene algunos. Ah, ¿sabes qué evento grande se viene? La de Londres, la London Super Comic Con. Ya. Esa sí es la semana que entra, entonces puede ser que por allá empiecen a surgir algunos anuncios. Para los que les guste viajar a convenciones, Emerald City es una buena convención a la cual ir porque está muy cerca de Portland. Y Portland, como sabemos, es la capital de la industria comiquera estadounidense. Tal vez un cuarto de los dibujantes y escritores de cómics viven por allá. Estoy exagerando un poco, pero son muchísimos. Más los que se acumulen próximamente, ¿no? Sí, cada vez hay más gente que migra hacia allá. Sí, Creo que no, la lluvia los inspira. lo comento porque Kevin Maguire se unirá en este año a esos rangos. Él actualmente vive en la zona de Nueva York y en el transcurso de este año se mudará a Portland. Sí, para muestra un botón, por allá viven Matt Fraction, Brian Michael Bendis, Greg Rucka, en fin, varios más. Michael Avon Oeming, todavía no sé cómo se pronuncia ese nombre, así que perdónenme, por favor. En fin, hay mucha gente, muchos autores que viven por allá, sobre todo de los que se destacan más actualmente. Chris Samnee es de Portland también, en fin. Así que, bueno, otra noticia que tenemos por aquí es, bueno, esta noticia me gustó porque, bueno, yo siempre he dicho que Zack Snyder no es uno de mis autores favoritos, pero tengo algo que agradecerle porque, bueno, nos acabamos de enterar que Zack Snyder hizo Watchmen para salvarla de gente como Terry Gilliam, de los Terry Gilliam de este mundo. Híjale, aquí creo que debe haber que preguntarse entonces por qué no alguien más hizo Superman para salvarla de Zack Snyder. No sé. Es una de esas declaraciones desafortunadas de que no tiene idea de lo que dice, ¿no? O Yo sea, insisto, si Zack tú eres Snyder director de cine, si tú eres es un director de director de cine, segunda unidad glorificado. sí, si tú eres director de Después de cine, tienes que apreciar un hombre como el de Terry Gilliam. No puedes decir estupideces tan a la ligera como eso. Y esto a propósito de los cuestionamientos que hizo Joel Silver del resultado final de Watchmen. Joel Silver, que es un productor famoso que estuvo ligado mucho tiempo a la, justamente con Terry Gilliam, a la producción de la película de Watchmen. Y no es que Joel Silver sea alguien a quien haya que santificar tampoco, creo que un personaje bastante cuestionable a su vez, pero al parecer ya, no sé, por lo menos es menos cuestionable que Zack Snyder. mucho menos. Yo insisto, Zack Snyder es un director de segunda unidad glorificado. Puede dirigir las secuencias de acción que tú quieras, puede dirigirte escenas de relleno, pero es incapaz de dirigir actores. Cámara lenta. Y a la velocidad que quieras. Podrías ponerlo a la velocidad que quieras o filmar con toda la clase de filtros que quieras y no, es incapaz de dirigir una historia. Él no está hecho para eso. Es un director de segunda unidad. Ok, pero es que, por ejemplo, Michael Bay tiene la cultura del recorte, del collage, de filmar una misma escena con 20 ángulos de cámara, de manera de lograr confundirte al 100%. Zack Snyder le gusta la cámara súper lenta. Si tienes que definirlo con una frase o una palabra, Zack Snyder, lento, Michael Bay, cortes. Puede ser. Del mismo modo que podemos hablar de JJ Abrams y destellos. Sí. Luces. Luces. Ojalá estroboscópicas. En fin, no sé. No sé qué más decir de esto. La verdad es que me parece un insulto más muy grave. ¿Por qué no salva? ¿Por qué no salva Apocalipsis Now? ¿Por qué no salva El Padrino? No, lo que es ridículo es que tengas un director mediocre pensando en salvar proyectos de directores de verdad. Empezando por ahí. Ya olvídate de la clase de películas que quieras salvar. Cualquier proyecto que tome no lo está salvando de nadie. Porque existe un 95% de posibilidades de que lo iba a hacer un director mejor que él. Sea quien sea y sea el proyecto que sea. El visionario Zack Snyder ha hablado. ¿Le dices visionario porque parece tener visiones de grandeza? No, porque Warner Brothers siempre lo promociona como el visionary director Zack Snyder. Pero Warner Bros. Utiliza Visionary en todas sus películas. Sí. Creo que No no sé saben lo que si les significa. gusta la línea de juguete de los 80 o si piensan que es una palabra elogiosa. No, no sé, yo soy de la idea de que no significa lo que ellos creen que significa. Como cuando en Chile te invitan a un vituperio, que en realidad te están invitando a un cóctel o a un ágape, pero te invitan a un vituperio. Ajá. No sé si sabes lo que significa vituperio, no es una palabra que se use mucho. No se usa por acá, pero en relación al verbo del que viene, creo que me imagino lo que puede ser. Ok, vituperio es que te insulten, eso es. Sí. Pero la gente acá está convencida de que significa un cóctel. Entonces te invitan a un vituperio porque te invitan a comer a un lado donde va a haber una mesa con comida y la gente toma, come, conversa, bla, bla, bla. Un cóctel. Puede ser honesto, porque si es un cóctel y va a haber alcohol, probablemente termine en vituperios lanzados de uno a otro de los invitados. Puede ser que si hay mucha agresión pasiva dentro de una oficina, un cóctel termine con vituperio. Pero no es lo que realmente la gente quiere decir y lo dice. Entonces tal vez sea eso el mismo problema que tiene Warner. En fin, son mis fijaciones respecto del lenguaje. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia? A ver, sí. Roberto Aguirre Sacasa fue nombrado como el primer Chief Creative Officer de Archie Comics. Roberto Okay. Aguirre Sacasa, como sabemos, un famoso, bueno, no famoso tal vez sea mucho, es un escritor, un dramaturgo, escritor de cómics, escritor de series de televisión, revisor del guión de Spider-Man, ¿cómo se llama? De la obra de teatro. Algo de Light. Ay, es algo de Dark. En fin. También escritor de Marvel Knights, de los Fantastic Four de Marvel Knights, escritor de, bueno, varias cosas, y actualmente trabaja en televisión, Además de en Afterlife de Archie. que es donde lo queremos. Así es. Esa es la razón por la que es importante mencionarlo. Escritor de una serie cuestionable que es Glee. Cuestionable para mí. La verdad es que no veo la serie, vi el primer capítulo, Yo lo intenté, no pude. quise azotarme en la cabeza, entonces nunca más lo quise ver. Sí, yo lo intenté y no pude. No se puede. No, no, en fin. Ay, Bueno, el ya encontré. escritor de Hollywood, conoce gente en Hollywood, etcétera, y bueno, producto del éxito de Afterlife with Archie, Archie decidió que, bueno, qué mejor que a un escritor de alto perfil, que en realidad no es que sea mejor que el resto, pero es el que tiene, que conoce más gente, básicamente, Roberto Aguirre Sacasa, nombrarlo como Chief Creative Officer, que es el mismo cargo que ostenta gente ilustre como Jeff Jones en DC, o yo quizá en Marvel, bueno, sí, no sé. Para el universo de Archie, uno de los primeros anuncios que hizo es que convenció a Lena Dunham, que es la creadora de la serie Girls, la creadora de la serie Girls que transmite HBO, de escribir para Archie y va a escribir un arco argumental de la serie. ¿Qué te parece esto? Pues suena como algo atractivo y me imagino que pues esto viene a manera de convertirse en una especie de premio por algo de lo que ha ayudado a hacer en Archie en los últimos años, ¿no? Que si hay algo que puedes reconocerle a Archie Comics, sobre todo en los últimos tiempos, es el haberse mostrado abiertos a tomar riesgos con sus personajes, ¿no? Y Sí. estamos hablando de personajes que todo el mundo identificaba con el status quo. Si la gente cree que los cómics de superhéroes se han mantenido estáticos a lo largo de los años, eso no es nada. lo que hacían con Archie, Archie podías transportarte a los 40 o 50 y seguía siendo el mismo tipo de cómic. Y en los últimos años han tomado riesgos, han buscado hacer historias originales con estos personajes y lo más importante, sin afectar la esencia de los personajes, creo que eso es lo que hace que sea aún más meritorio todo lo que han conseguido con todos estos proyectos alternativos, Yo estos universos agregaría. paralelos donde cazaron a Archie, ahora involucraron una historia de zombies. Entonces me parece que pues Aguirre Sacasa es uno de los principales responsables del éxito que han tenido con esta transición, y pues imagino que este reconocimiento de darle un cargo tan importante en la editorial, pues es una respuesta a lo mismo. Y no solo el hecho de tomar riesgos, sino el hecho de que han creado productos buenos, no solo mediáticamente atractivos, no es solo. Ok, vamos a hacer a Archie contra Tiburón y Tiburón se va a comer a Jughead. No es solo estos anuncios rimbombantes que atraen publicidad por, no sé, 5 minutos, aparecen en el diario y se acabó, sino que han creado proyectos interesantes, creativamente atractivos y que han perdurado en el tiempo. The Married Life with Archie lleva ya varios años. The Afterlife with Archie es una serie que me parece que es una de las mejores que hay en el mercado actualmente. Lo que nunca esperé decir de un cómic de Archie. Las series de superhéroes, estoy siguiendo la serie de Fox, que es bastante surrealista, pero muy atractiva, por Dean Haspiel. O sea, han logrado reclutar gente que es muy talentosa y que hace los cómics con respeto hacia Archie, pero le da un enfoque propio. Lo que me parece que es un signo inequívoco de que la gente que está a cargo de Archie conoce a Archie, conoce a los creativos a los cuales está contratando y los está llamando a hacer proyectos que sean buenos para todos, tanto para Archie como para los creativos. Y eso es un signo de talento de parte de la gente que está a cargo de una empresa. Sí, y mencionabas lo de los anuncios cuando se hacen muchas veces crossovers, nada más pensando en atraer la atención mediática y la publicidad que esto genera, es algo que ellos ya habían hecho hace algún tiempo, ¿no? Habría que recordar el Archie Meets the Punisher, que era una historia curiosa, pero realmente no iba más allá de ser una curiosidad, precisamente. Y en cambio lo que están haciendo ahora son historias bien pensadas a largo plazo, involucraron a guionistas de Hollywood y de televisión para que trabajaran en series. Por ahí Michael Osland también ha estado bastante involucrado en algunos proyectos, e incluso artísticamente hablando. Michael Uslan ha sido un tipo largamente ligado con Batman Así es. y con las adaptaciones al cine de Batman. Ha sido productor ejecutivo de las cuatro películas, bueno, las que partieron con Tim Burton y siguieron con George Schumacher y George Schumacher. Y de la trilogía actual también ha sido productor de la serie. Sí, Bueno, la es última otro trilogía. productor y guionista con muchísima experiencia. Del lado artístico también tomaron algunos riesgos. Digo, el caso más sonado para nosotros pues sería obviamente la aparición de Norbert Fowler dibujando a Archie, que nadie tenía oportunidad de verlo. Pues lo que hacía era básicamente dibujar a los personajes igual y jugar un poquito con el diseño de las páginas, con la forma de contar la historia o con los fondos, que es algo que le daba un aspecto muy muy diferente a la serie sin tener que afectar la apariencia de los personajes, que es algo con lo que la mayoría de la gente tiene ya una idea casada. Entonces, me parece que el trabajo que se ha hecho en la editorial al contactar a gente con experiencia en otras áreas del entretenimiento ha resultado bastante exitoso y pues el caso de Aguirre Sacasa pues es uno de los principales responsables de este éxito que ha tenido la editorial. Entonces, a mí no me sorprende que tuviera esta clase de nombramiento y pues por lo pronto él ya empezó también a hacer ruido al respecto, ¿no? Por ahí ya hizo su primera contratación. Sí, que sería Lena Dunham, o estamos hablando de Dunham o alguien más. No, a ella era la que me refería. Ok. Bueno, otra noticia en un sentido similar es la contratación de Paul Dini por parte de Boom Studios, que lo suma a su Board of Directors. Se me olvida cómo se llama esto. Sería la junta consultiva, el Claro. comité ejecutivo. Sí, Boom Studios, bueno, creo que es una empresa que está luchando por sobrevivir, tiene algunas franquicias que está explotando de muy buena manera y además adquirió, como comentamos hace algún tiempo, a Arcadia, con lo cual se posicionó un poco más también dentro del mercado más adulto. Creo que buscan expandir su sapiencia comercial para buscar proyectos nuevos que les permitan crecer como empresa. Tuvieron una arremetida fuerte cuando recién partió Boom Studios, pero se han quedado un poco detrás de Dynamite, etcétera. Creo que en algún momento pelearon bastante con IDW por meterse dentro de las empresas grandes de cómics, y de a poco se fueron quedando un poco atrás. Creo que deben haber nacido un par de años después de IDW solamente, y en algún momento estuvieron en niveles de ventas similares, pero IDW creo que actualmente ya se consolidó como la cuarta empresa detrás de Image y por encima de Dark Horse incluso. Sí, es muy probable. Ok, Alberto, creo que esas son casi todas las noticias que nos quedan, que pudimos ver. Hay un par de curiosidades por ahí. Por ejemplo, hay un documental de la BBC de Frank Whiteley de 30 minutos que se llama What Do Artists Do All Day, que la verdad no he sido capaz de ubicarlo, así que no sé si se podrá ver por ahí. No tengo ya acabado. Desafortunadamente los británicos no presentan una cultura tan abierta a compartir cosas en la red, entonces yo tampoco lo he visto por ahí. Entonces habría que ver realmente qué es lo que tiene este documental. Sí, al parecer hay o fuegos artificiales o un enfrentamiento armado fuera de mi casa. En cualquier caso, escuchan el ruido en estos momentos. El episodio 9 y 12 de una serie se transmite el 18 de marzo, por eso no lo hemos visto todavía, a través del canal BBC 4. Okay. Así que lo van a poder ver en esa fecha probablemente, y después de eso va a aparecer por ahí en internet. Otra nota curiosa es que el gag del sofá de los Simpsons, ya discutimos en algún momento la versión que hizo Guillermo del Toro, ahora se anunció que el director de las Trillizas de Belleville, el animador francés Sylvain Chomet, hizo también una versión en la cual vemos a Homero cambiando, no sé, las hamburguesas por caracoles. Escargots, por favor. ¿Pudiste verlo? Sí, ya lo vi. Pues es interesante, ¿no? Porque, digo, independientemente, se discute mucho sobre la calidad actual de los Simpsons, o sigue siendo una serie relevante, pero de una u otra manera yo creo que el lugar en la cultura popular se lo tienen bien ganado, y sin duda hay una gran cantidad de gente trabajando creativamente, ya sea en cine, televisión, cómics, que de una u otra manera fue marcada por los Simpsons. Creo que es un poquito el abrir las puertas a que gente de otras partes venga y juegue un poquito con este universo. Es bueno que el agotamiento creativo de los Simpsons permita que aparezca gente de otras áreas que haga su propia mirada a los personajes de los Simpsons. Pues yo creo que sí, ¿no? No sé realmente qué tanto es el agotamiento creativo, yo más bien creo que de repente el mercado saturó de series similares. Hay quien tiende a hacer comparaciones con Family Guy o otras series, pero pues en lo que realmente no reparan cuando esa clase de comparaciones dicen que son versiones mejoradas, pues habría que recordar que esas series no existirían si no hubiera sido por Los Simpson. Entonces, yo creo que también es lidiar con una serie que tiene casi 25 años al aire. Yo creo que Family Guy ha sido una influencia nefasta de los Simpsons. Es como que Family Guy tomó el lado más liviano y superfluo de los Simpsons y lo transformó en un programa de media hora que no tiene prácticamente ningún tipo de hilación narrativa más que una sucesión de chistes. Y los Simpsons se transformaron en algo similar con el paso del tiempo, con alguna más, un poquito menos ácido que lo que hace Family Guy. Todavía tratan de meterle más sustancia a las cosas, pero sí el hecho de que tuve éxito en la otra serie terminó por convertir en una competencia y pues eso en parte contribuyó a lo que mencionas como agotamiento creativo, pero pues 25 años de historia es algo que no se hace fácil. Sí, pero es que si vamos atrás de los Simpsons antes abordaban temas interesantes, lo hacían a través del humor, pero los capítulos de los Simpsons no eran una sucesión de idioteces una tras otra, sino que había un tema que trataban de abordar a través de cada una de las historias. Sí, por ese lado yo creo que con lo que realmente lo podrías comparar por lo que hacían en términos de la intención y la ejecución, la única competencia real que tuvo en su momento pues hubiese sido South Park, que a pesar de tratarse de un humor mucho más agresivo, Al menos jugaba también con la misma idea de tener un poquito de sustancia con lo que estaban haciendo, a diferencia de series como Family Guy o como American Dad, que se van al chiste fácil. Sí. Bueno, en fin, busquen por ahí el coach gag de Sylvain Chomet. Y si no han visto las trillizas de Belleville, háganse un favor. Cómprense el DVD. Ojalá que esté en Blu-ray. Yo no la he visto en Blu-ray. Yo tampoco. Y vean la película, porque está en francés, pero no necesita doblaje porque prácticamente no hay diálogos en la película. Y es un goce absoluto la animación, un tanto perdido arte de la animación tradicional. Sí, por acá en México el DVD se conseguía relativamente fácil hace unos años, no estoy seguro si estás así, pero sí es una película que vale mucho la pena. Ok, Alberto, creo que ahora sí no nos queda absolutamente ninguna noticia que podamos comentar. Ah, van a adaptar una historia de uno de tus escritores favoritos, ¿Así? ¿De quién? Harlan Ellison. Ah, qué bien, qué historia. El guión original de City on the Edge of Forever, un guión que él escribió para la serie de Star Trek original de Gene Roddenberry, IDW va a publicar una miniserie basada en el guión original. Va a ser supervisada por Harlan Ellison. El guión va a ser escrito, adaptado por Scott Tipton y David Tipton, y el arte interior va a ser pintado por J.K. Woodward. Ok, no conozco a nadie, pero conozco la historia, entonces me imagino que esto será interesante. Los fans de Star Trek lo pueden encontrar como un proyecto curioso, porque hay que recordar que este episodio, que formó parte de una de las temporadas de la serie original de Star Trek, transmitió en 1967, pues causó controversia en su momento porque hubo un fuerte conflicto entre Harlan Ellison y el creador de Star Trek, Gene Roddenberry. De hecho, a Roddenberry no le gustó el guión de Ellison y le hizo una gran cantidad de cambios, lo que llevó a que Ellison incluso amenazase con demandarlo por no haber retirado su nombre si no iba a poner su historia tal y como era. Quien tenga alguna noción de cómo es Harlan Ellison, pues sabrá que no es una persona que se consigue, que se pueda distinguir por su afabilidad o la medida con la que se refiere a la demás gente. Entonces, al año siguiente, cuando se llevó el premio por el mejor guión original para una serie o película de ciencia ficción, en los famosos premios Hugo, pues durante los agradecimientos aprovechó para tirarle algunas pedradas bastante grandes a Roddenberry, que estaba entre la audiencia. Entonces, pues es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y cuando digo tirar algunas pedradas, Ellison no es de los que lanza indirectas. Literalmente se paró a agradecer el premio, le dijo a todo el mundo que si no habían tenido oportunidad de ver la historia que él había escrito, toda la culpa del cretino que estaba sentado en la primera fila, señalando a Gene Roddenberry, a quien aparentemente no le había entendido su historia y decidió cambiarla para hacerla a su manera. Pero al hablar de agradecimiento dijo que afortunadamente los miembros del comité de votantes del premio tenían mejor gusto que ese cretino sin cerebro que lo único que sabía hacer era televisión repetitiva. Entonces, pues resulta curioso, es parte de la persona de Harlan Ellison. Yo tuve oportunidad de leer el guión porque fue publicado a manera libre hace varios años. Me parece que puede conseguirse por ahí en Amazon o en alguna otra tienda virtual, el libro con el guión original. Si tiene oportunidad, les recomendaría que le echen un vistazo y pues será interesante ver cómo luce de manera gráfica ahora adaptado en cómic. Ok, Alberto, creo que esas son todas las noticias que podemos comentar, aunque me gustaría preguntarte, ¿viste el tráiler de Godzilla? Sí. ¿Qué te pareció? Me gusta. Es un proyecto que me sigue causando un poquito de miedo y recelo porque cada vez que te liberan nuevas escenas parece darte una idea diferente de lo que van a hacer con la película, ¿no? Pero en términos generales me parece que tiene un buen potencial para hacer una película que realmente valga la pena. Creo que a veces da la impresión de que va a rivalizar con Pacific Rim, que como sabemos es la mejor película de la historia. Pero no sé, quiero no ir con expectativas tan altas de manera de no queremos repetir lo de Roland Emmerich. Bueno, creo que hagas lo que hagas, podrías esforzarte y no hacer una película tan mala como la de Emmerich. Creo que hay que esforzarte para hacerlo peor. Sí, tendrías que hacerlo a propósito y realmente esforzarte y poner el corazón en ello. De otra manera, veo muy difícil que alguien pudiera hacer algo peor. Yo la verdad, lo único que puedo cuestionar de lo que he visto hasta ahora es la escena donde los Halo Jumpers se lanzan a la ciudad con una bengala, que está, es como diciendo, Godzilla, ven a comerme. Pues sí, pero la estamos viendo fuera de contexto, ¿no? Sí. Es una escena que llama la atención, pero pues habrá que ver realmente de qué manera aparece en la película y con qué intención. Debo decir que el diseño de Godzilla se ve fenomenal. Creo Sí, que el es diseño un de... trabajo de CGI tan brillante como el de Pacific Rim. Probablemente. Y había que aclarar que, pues, a pesar de ser CGI, buscaron que el diseño respete el diseño clásico del personaje, ¿no? A diferencia de lo que hizo América en su momento con su lagartija mutante súper desarrollada. Creo que debieran rebautizar esa película. Sí, Lagartija no. mutante en vez de Godzilla. Sí, habría que recordar que incluso en cómics, Warren Ellis aprovechó de tirarle por ahí una pedrada a la película, ¿no? Sí, la otra vez lo comentaste a propósito de una de tus recomendaciones. ¿Sí? Sí. Tokyo Storm. ¿Tokio Submarine? Sí, creo que lo No, pero comentaste yo una me vez. refería a bastante más atrás, de hecho en Planetary, Ah. en el número 2, que es el número de Isla Cero, la isla de los monstruos, es una isla que está muy cerca del archipiélago de Japón y que está llena de los cadáveres de monstruos gigantes. Y uno de los que se ven por ahí es precisamente uno que se ve como Godzilla, pero como el de la versión de Emmerich. Y cuando están los protagonistas, el equipo de Planetary revisando el lugar, alguno de ellos le pregunta Snow, ¿de dónde, qué son? ¿De dónde salieron? Y le responde, podríamos decir que se trata de mutantes, superseres que salieron del mar, pero hacer eso sería una estupidez. Alberto, ya llevamos poco más de 1 hora 10 de programa y me quedan 50 minutos antes de ir a ver el último capítulo de True Detective, que no me lo quiero perder, así que creo que es hora de que demos nuestras recomendaciones de la semana. Me parece bien. ¿Qué quieres recomendar esta semana? No, parte tú. ¿Parto yo? Sí, parte tú. Ok, pues, ¿qué tal si esta vez, pues, aprovechando que he estado reempaquetando cómics en mi colección y moviendo cosas, pues he estado releyendo material de años atrás, no tan viejo como los que he recomendado en otras ocasiones, que después me regañas por reciclar material de mis O recomendaciones? sea, no me molesta, eso me molesta reciclar artículos que publicaste en Comic Verso. Es como, no leí nada esta semana, a ver, todavía me acuerdo de este cómic, hablemos de eso. Realmente me acuerdo de casi cualquier cómic que haya leído. Solamente necesito ver un par de imágenes y no hay mayor problema con eso, pero pues Presumido. en fin, vayamos entonces con algo que debiera estar por allá en alguna columna, pero no lo es. Y en este caso, pues, ¿qué tal Shazam de Monster Society of Evil? Ah, excelente, yo también lo leí. Es que es de Jeff Smith, el popular creador de Bone y de Razzle, quien hace algunos años pues decidió poner las manos sobre uno de los personajes más icónicos de DC Comics, un personaje que Decidió venderle el alma al diablo y trabajar para DC por algunos meses. básicamente decidió hacer un compromiso para cumplir con uno de sus sueños de infancia y trabajar en uno de sus personajes favoritos. Y probablemente fue una de las últimas veces que vimos algo que valía la pena con el personaje, porque DC ha demostrado una y otra vez que no sabe qué hacer con él. Digo, fuera de y la serie en la que trabajaron en algún momento Mike Unkle y después Baltazar y Franco, que es de Magic of Billy Batson, pues Creo que eso es lo no, mejor no. que han hecho con el personaje, Pues por lo menos probablemente si la nos vamos miniserie de atrás, post-crisis de Phil Foglio. la miniserie de Phil Foglio, tal vez la novela gráfica original De Jerry Orwell. de Jerry Orwell, Sí. este tomo de Jeff Smith y aquella serie. Fuera de eso, te puedes ir 50 años hacia atrás y no encontrarás nada que valga la pena. Y puedes revisar en años recientes y tampoco. Le digo, la versión que publicaron los nuevos 52 no merece siquiera llevar el nombre del personaje. De Pero hecho, pues no lo que lleva, ahora se llama Chazam. ahora se llama Shazam, sí. Sí, Dice, bueno. hola, me llamo Chazam. Me llamo Billy Batson. Sí, curioso que hayan Tengo terminado los poderes recurriendo. de Chazam. Es cosa que han terminado haciendo algo que durante años fue un chiste dentro de la serie, ¿no? En el caso del Capitán Marvel Jr., quien no tenía que gritar Shazam para convertirse, sino tenía que gritar el nombre de su héroe favorito, es decir, Capitán Marvel. Entonces, alguien que no podía decir, soy el Capitán Marvel Jr., porque le pasaba eso. Entonces, algo que fue un chiste durante mucho tiempo, pues algún editor o más bien algún contador o abogado en DC decidió que era buena No, más idea. bien Jeff Jones. Pues sí puede ser. Bueno, entonces estamos en las mismas. Lo hizo alguien que no era creativo, fue quien tomó la decisión. Pero es el creador. El oficial creativo en jefe de DC. Alberto, ¿cómo dices que no es creativo? Cuando tu creativo en jefe es Geoff Johns, ¿sabes por qué hay una crisis de creatividad en DC? Es decir, parece un chiste, el chiste se cuenta solo. Geoff Johns es el oficial creativo en jefe, ahora entiendo por qué nada funciona. Es algo muy, muy simple. Pues el caso es que esta historia, pues quien conozca algo del personaje, Capitán Marvel, Shazam, como lo quieran llamar, pues sabe que Billy Batson es Capitán un Marvel. joven adolescente. Cómic verso le decimos Capitán Marvel o Sí, Captain para Marvel. nosotros no importa lo que digan los abogados y contadores en Warner y DC, sigue siendo el Capitán Marvel. Billy Batson es un joven adolescente huérfano, quien es elegido por el mago Shazam, ese sí se llama Shazam, para convertirse en el campeón de la humanidad. Lo elige a él precisamente por tratarse de alguien inocente y bueno de corazón, y le da los poderes que él adquiere con la palabra mágica, que es precisamente su nombre, mismo que está tomado de las iniciales de algunos dioses y seres míticos, y se convierte en el mortal más poderoso del universo. Entonces, pues hasta cierto punto se le podía comparar con Superman, pero la forma en la que se trata el personaje siempre ha sido bastante, bastante diferente. Se hace precisamente un énfasis en la inocencia, porque no importa el cuerpo que ocupe, en el fondo sigue siendo un adolescente de buen corazón. Y Niño en pues, realidad originalmente. sí, es un niño, tiene 12, 13 años tal vez. Tenía menos de Entonces, 10 años originalmente. sí, bueno, la versión moderna han dejado algo así como 12 años. En este caso, pues el estilo. Actualmente es un delincuente juvenil de 12 años. Eso es Y cuando lo dibujan, se ve. el Shazam de Geoff Johns y Gary Frank. Aunque en los dibujos se ve como si tuviera 14 o 15, ¿no? Creo que Gary Frank no fue la mejor elección para hacer un cómic protagonizado por un niño. En el caso de Jeff Smith, al contrario, ¿no? Cuando empieza esta historia, pues su versión de Billy Batson se ve más pequeña, se ve como si fuera un niño, no sé, de tal vez 7 u 8 años. El estilo de arte de Jeff Smith realmente es un matrimonio hecho en el cielo, verlo dibujando tanto a Billy Batson como al Capitán Marvel. Y es una historia que explora el origen del personaje, junto con las partes más importantes de su mitología, ¿no? La creación de la familia Marvel y la introducción de los principales villanos, ¿no? Que son el Doctor Sivana y precisamente la sociedad de monstruos, que es quien le da nombre a este tomo. Entonces no les cuento mucho la historia porque realmente es algo que tendrían que leerlo para disfrutarlo, pero sin duda es una historia que vale mucho la pena, es un tomo muy bonito, se consiguen diferentes versiones del mismo, hay un hardcover de los que llaman oversize, que son un poquito más grandes que un cómic tradicional. El trabajo de Jeff Smith luce precioso, realmente es increíble lo bien que hace que se vea el personaje en Sí, contraste. con colores de Steve Hamaker, que es el colorista, el único colorista con el que trabaja Jeff Smith. Quien es el responsable también de la versión colorizada de Bone Y de Razo. y de Razzle. Y es realmente el tomo, pueden sentarse a leerlo y cuando lo acaben van a tener que regresar para hojearlo una y otra vez solo para admirar el arte, porque realmente es muy bonito lo que consiguen. La historia es simple, sencilla, al grano, pero más allá de tratar de tener una historia rebuscada o giros de tuerca, es una historia que va de punto A a punto B, pero es contada con gran corazón. Digo, uno ve esto y lo primero que le queda claro a uno es que Jeff Smith tiene un amor al personaje, que evidentemente sus dueños y actuales creadores no. Y es una historia que realmente vale mucho la pena. Sí, creo que Jeff Smith celebra al personaje en tanto que DC, como suele ser el caso con la gran mayoría de sus personajes de la Silver Age y de la Golden Age, siente vergüenza del personaje. Con los de cualquier DC época. es como una familia que esconde a los hijos en la pieza porque no quiere que la otra gente los vea y los viste distinto y les dice, hijo, no, no hables, quédate ahí sentado en la esquina para que yo hable por ti. Es básicamente esa la sensación que genera DC cuando vuelve a reintroducir a sus personajes porque les quita todo lo que los vuelve únicos y los trata de transformar en una versión, no sé, cool y agresiva, irreverente, etcétera, que en realidad es lo que ellos piensan que es así, pero realmente no lo es. Sí, esta necedad de que todos ustedes tienen que ser serias, oscuras y realistas, cuando no se dan cuenta de que el género fue hecho precisamente para escapar de todo eso. Entonces, pasa algo que hemos visto una y otra vez en el cine, Mientras Marvel abraza su historia y se divierte con ella, en DC tratan de hacer como que lo que hacen ellos es completamente diferente y pareciera Es más maduro. que se avergüenzan de... No, Es más, o sea, ellos son lo que yo creo. es más adulta. Y el ser más adulto no implica ser más maduro. Sí, yo creo que es la influencia duradera y tóxica de crisis de identidad. Sí, lamentablemente cuando decidieron invitar a novelistas a que trabajaran con ellos, no quedó muy claro el tono que querían, porque esto es algo que del lado de Marvel también lo han hecho, pero de una manera diferente. Está el caso de Greg Rucka, tal vez como el más famoso. Él era un novelista exitoso antes de empezar a hacer cómics, y lo que él ha hecho en Marvel, pues ha tomado algunos títulos que van con la serie de cosas que él escribe, ¿no? Entonces lo hemos visto escribir a Elektra o a Punisher, que son personajes que se prestan a esto, y que sus historias sí pueden ser contadas de una manera más oscura, más seria, más realista. En el caso de DC, traer un novelista de historias de policíacas o de suspenso y traerlo a que haga superhéroes, pues termina de repente haciendo historias oscuras, llenas de asesinatos y cosas que uno no esperaría ver dentro de este género. Y violaciones mentales, psicóticos y mujeres psicópatas y etcétera. Sí, entonces, pues este tomo pues les permitiría echarle un vistazo a lo que era el universo de DC, que DC quiere que olvidemos que existe de manera injusta, porque realmente no hay nada de qué avergonzarse, y realmente es una historia muy muy bonita, vale mucho la pena. Es una historia, insisto, aparentemente simple, pero que seguramente les generará más de una sonrisa y la satisfacción de haber leído una buena historia una vez que termine. Sí, la edición de lujo vale bastante la pena. El dust jacket, que generalmente le dicen así, el cubre portada, el papel que va alrededor de la tapa dura, es en realidad un póster de un cuadríptico póster que incluye las cuatro portadas de la miniserie original y por el otro lado una ilustración gigante de Captain Marvel hecha por Jeff Smith. Que si ustedes lo desean y no son obsesivos compulsivos que piensan que se va a deteriorar si lo ponen ahí, podrían poner en el como mural en su casa. Sí, con el atractivo además de que esto no implica que su libro no vaya a tener la portada, porque debajo del guardapolvo está exactamente la misma ilustración. Así es. Así que sí, es una recomendación a la que me sumo. Lo leí hace algún tiempo y la verdad es que es bastante, bastante bueno. El dibujo de Jeff Smith a Alberto y a mí nos gusta, pero la salvedad que tengo que hacer es que es aparentemente desprolijo. O sea, Jeff Smith en muchos casos hace dibujos que no son anatómicamente perfectos, bla, bla, bla, pero se concentra en lo esencial de la viñeta, en describir el sentimiento, la información que necesita entregar en esos momentos. Entonces, tal vez en algún momento les parezca algo desproporcionado o feo por aquí y por allá, pero es parte del estilo de él, no es que sea descuidado. Sí, ya hay que recordar que él trabajó en animación, entonces de repente puede parecer que el dibujo no tiene mucho detalle, pero otra cosa que tiene es que es muy expresivo. Todas las expresiones faciales siempre revelan alguna emoción, y esto es algo que ayuda a que cuente de una mejor manera sus historias. Sí, así es. Ah, y a propósito, les aprovecho de volver a recomendar Razo. Leí la versión a color, después de haber leído la versión en blanco y negro. Les recomiendo cualquiera, la que ustedes prefieran. La versión a color se ve tan bien como la otra, con la salvedad que hago en este caso es que, más allá de sus gustos personales, los trade paperback de la edición en blanco y negro son en un tamaño mucho mayor, donde pueden apreciar el arte en un formato casi de 25 por 30 y algo centímetros, me parece que es. El tomo a colores del porte de un cómic normal, un poquito más ancho nomás. Cualquiera de las dos es una muy buena opción y el cómic vale absolutamente la pena. Así es. Sí, busquen por ahí el comentario que hicimos de Russell con Alberto hace más de un año, me parece, que es bastante extenso. Por si no saben de qué va la historia, les gustaría saber, ¿no? Sería un tanto reiterativo volver a hablar en extenso de ella. Sí, la verdad es que hicimos un comentario bastante largo en su momento, donde le pueden echar un vistazo. Así es, o una oreja. O más bien, una escuchada. Ok, la verdad es que no pude leer muchos cómics esta semana. Se me acabaron las vacaciones, así que volví al trabajo. Pero sí leí algunas cosas. Terminé de leer el tomo 2 de Saga, que me pareció tan bueno como el primero. Estoy esperando a que me llegue el tercero. Y si no han leído la serie, léanla. Creo que no es para todo el mundo. Creo que probablemente si son fans de otros trabajos de Brian K. Vaughan, van a disfrutar mucho esta serie. No hay ninguna razón por la que no lo hagan. Creo que incluso está mejor escrita que otras series de Brian K. Vaughan. Es un autor al que yo disfruto mucho hasta que llegan al final de sus historias. Suele decepcionarme en los finales, tal vez porque el desarrollo es tan bueno que uno piensa que el final debiera estar a la altura y a veces no es posible. Pero en general me agrada muchísimo su trabajo. Esta serie es una serie épica fantástica. Creo que esa es una buena forma de describirla, con unos personajes atrapados en una versión cósmica de Romeo y Julieta. Hay personajes muy muy interesantes y creo que los villanos en este caso son los más interesantes en la historia, sin que los protagonistas no lo sean, pero creo que The Stall con Lioncat son bastante más interesantes que los protagonistas de la serie hasta el momento. Otra serie que retomé, que también he comentado acá en forma más extensa, es Mind Management, que puede que la hayan. Creo que en esa época lo nombraba como Mind MGMT, que es la abreviatura de Management. Es una serie sobre espionaje con una agencia de espías psíquicos. Descubren estos poderes después del asesinato del duque Francisco Fernando, que da el inicio a la Primera Guerra Mundial. Y se forma una agencia de agentes con poderes paranormales que van desde agentes que pueden influenciar la mente de otros, de varias formas, digamos. Hay algunos que lo pueden hacer directamente a través de introducir ideas en la gente verbalmente, otros por poderes psíquicos a distancia, otros que son capaces, por ejemplo, de crear mensajes subliminales irresistibles. En fin, es muy muy interesante la serie y la forma en la que ha ido evolucionando es a través de una periodista llamada Meru, que está escribiendo un libro. Lo que ella no sabe es que este libro ella lo ha empezado a escribir varias veces porque un personaje de la serie, que al que ella investiga, es un agente de Mind Management y en varias ocasiones ella lo ha encontrado y el resultado final ha sido que él les borra la mente para que no se acuerde de él. Entonces ha sido un tema de el mito de Sísifo en el fondo. Porque hay algo en ella, algo que ella recuerda o cree recordar o que subconscientemente vuelve a su cabeza que la obliga nuevamente a empezar esta investigación que ella no recuerda haber realizado antes. Siempre vuelve al mismo punto en el cual está atrapada escribiendo su próxima novela de éxito que no logra nunca terminar y es por esto. A través de esta investigación que ya realiza vamos conociendo a varios agentes de la serie. Esto es un poquito el resumen argumental del primer arco, sin revelarles mayores detalles respecto de la organización. En el segundo arco ella, digamos, encontramos más personajes, entre ellos uno que se llama Duncan, que tiene la habilidad de predecir el futuro. Y como lo hace, él ya había sido presentado dentro de unas historias cortas que venían en la serie mensual de Mind Management. Él es capaz de leerle la mente a todos los seres vivos, animales y seres humanos, en un radio de alrededor de 15 kilómetros. Por lo tanto, él es capaz de predecir lo que va a ocurrir, porque sabe qué es lo que va a hacer cada ser vivo, digamos, por dónde va a pasar un vehículo, por dónde va a pasar una paloma, etcétera. Entonces es imposible adelantarse a él. Y vemos cómo existe todo un plan secreto en torno a un misterioso personaje que es el encargado de limpiar los recuerdos de los agentes de Mind Management, que está tratando de reformar la agencia, pero con fines que sospechan los protagonistas son bastante siniestros y por lo tanto desean detener a este personaje antes de que logre concretar esta empresa en la que se ha involucrado. Creo que Mind Management es tal vez una de las mejores series que se están publicando actualmente. Yo dejé de seguirla en forma mensual y empecé a comprar los tomos recopilatorios. Si la pueden seguir mensualmente, háganlo porque Matt King agrega una serie de comentarios adicionales, mensajes subliminales. Los primeros 6 números que yo los compré mensualmente traían un mensaje escondido en la contraportada de la revista con el cual se accedía a un código que permitía activar una página web donde venía una serie de materiales adicionales de la revista que yo en su momento publiqué a través de Comic Verso después de pedirle la autorización a Matt King para traducirlo y publicarlo en la página. Así que nuevamente les recomiendo la serie, creo que vale muchísimo la pena, apareció ya hasta el tomo 3 de los recopilatorios y Matt King habla de seguir la serie alrededor de hasta el número 35. Así que no pretendo seguirlo hasta entonces. Y lo último que me gustaría comentar también brevemente, porque tal vez no es la serie más recomendable, es en realidad un recopilatorio. ¿Tú leíste la primera miniserie de Rocket Raccoon, Alberto? La que dibuja Mike Mignola. ¿Esa misma? Ok. Hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio alrededor, Marvel la recopiló en un trade paperback o un tomo de tapa dura, tal vez incluso. En su momento hablaba con mis amigos en una lista de mensajes respecto de por qué Marvel había decidido recopilar ese trabajo y decían, bueno, probablemente porque lo dibuja Mike Mignola. Eso probablemente pasó a segundo plano una vez que se avisó que el personaje iba a aparecer en Guardians of the Galaxy. Entonces, este mismo tomo que Marvel ya publicó como tomo de tapa dura, después lo publicó como trade paperback y en última instancia lo publicó como un recopilatorio corcheteado simplemente, un especial de 96 páginas con la miniserie completa y un artículo en el cual sale una pequeña biografía del personaje y de varios personajes que aparecen durante la miniserie. Costó bastante barato, $8 comparado con los 25 creo que costaba el tomo original. Y es bastante curioso. Creo que es difícil reconocer a Mike Mignola en este trabajo. Es bastante distinto de lo que hace actualmente con Hellboy. Yo creo que uno de los primeros lugares donde uno puede reconocer el estilo moderno de Mike Mignola es en la miniserie Cosmic Odyssey de Jim Starlin, que publicó DC creo que el 88, ¿no? Algo así. Sí, debe ser por ahí finales de los 80. El año exacto no lo recuerdo. Así que me pareció bastante interesante. Tiene la peculiaridad de varios cómics de la época de traer muchos diálogos y muchas descripciones un tanto reiterativas. En varias oportunidades Rocket Raccoon explica quién es él, qué es lo que hace y por qué está donde está. Lo hace al menos un par de veces por cada número, como para que la gente que no lo conoce entienda la historia que está leyendo, lo cual es algo que está bastante dejado de lado por los cómics actuales, que asumen que la gente sabe de lo que está hablando el escritor. Sí, tendrías que recordar que cuando se publicó esto, el editor en jefe de Marvel era Jim Shooter. Así es. Y Jim Shooter tenía una política que resumía una línea. Decía, cualquier cómic puede ser el primer cómic de alguien. Entonces, ese era un mandato editorial que cada cómic tenía que ser lo más accesible posible para el lector casual. Que quien quiera que tomara un cómic cualquiera publicado por Marvel en esos momentos pudiera entender la historia sin necesidad de recurrir a algún otro cómic. Sí, ahora eso da pie a frases como la de Chris Claremont para Wolverine. Soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es nada bonito. O en este caso el Rocket Raccoon, que es el guardián de los Loonies. Es una historia bastante extraña. O sea, básicamente estamos en un planeta donde hay seres humanos que están todos locos, son todos esquizofrénicos, tienen algún grado de enfermedad mental. Y está habitado por animales inteligentes. Los animales inteligentes son fruto de algún tipo de alteración genética creada por unos robots dejados por unos psicólogos, que cuando el planeta del cual provenían estos locos decidió deshacerse de los locos, los psicólogos con algún sentimiento de culpa decidieron crear un planeta donde estos pacientes mentales pudiesen vivir tranquilos y darles robots que pudiesen cuidarlos. Los robots no estaban programados para los pensamientos ilógicos de los pacientes mentales, por lo que se retiraron a un sector del planeta y crearon una raza de animales con inteligencia para que ellos pudiesen cuidar a los pacientes mentales. Muy bien hasta ahí, ¿cierto, Alberto? Y Rocket Raccoon es algo así como el sheriff de este planeta, es el encargado de mantener el orden y los acontecimientos se desencadenan a partir de que existen dos empresas jugueteras rivales en este planeta, las cuales, una de ellas encabezada por un topo, creo que era, decide acabar con la competencia, que es un lagarto creador de juguetes, que a todo esto fabrica los juguetes para los esquizofrénicos, y comienza una guerra por crear un monopolio juguetero en un planeta cuya única economía es producir juguetes para pacientes mentales encerrados en este planeta aparte. Lo cual es una premisa bastante, bastante demencial, debo decirlo. Sí, bueno, el autor es Bill Mantlo, entonces también no se crean que es un escritor que se caracterice por ser precisamente claro en sus intenciones, pero la historia es bastante divertida. Sí, eso da lugar a una serie de batallas, qué sé yo. Rocket Raccoon tiene a sus amigos, a sus rivales, a su interés romántico, etcétera. Es una historia sorprendentemente compleja para la cantidad de páginas en las cuales se desarrolla, lo cual recuerda cómo eran las cosas en una época distinta de la actual. Si les interesa el personaje y consiguen la revista, léanla, creo que vale bastante la pena. Si son admiradores de Mignola, les va a interesar más por ver lo que era Mignola antes de ser el, no sé, el semidios que es actualmente, semidios artístico. Así que, bien por la miniserie de Rocket Raccoon, la verdad es que no me lo esperaba. Y bueno, recordar nuevamente a Bill Mantlo, que fue recordado últimamente a propósito de la película de los Guardians of the Galaxy, ya que, bueno, los que no lo sepan, él sufrió. Él fue atropellado, él dejó los cómics porque se tituló de abogado a fines de los años 80 y en los años 90, creo que el 93, él fue atropellado en un accidente de tránsito, creo que andaba en patines, ¿no? No sé si en patines o en bicicleta, Claro. pero sí fue atropellado mientras él había salido a pasear. Claro, un vehículo lo atropelló y arrancó del lugar. Y él quedó con daño cerebral permanente producto del golpe que se dio contra la cuneta de la calle, lo cual lo obligó a mantenerlo en tratamiento porque no puede valerse de sí mismo actualmente. Así que periódicamente se acuerda la comunidad comiquera de Bill Mantlo y bueno, esta trágica historia de lo que le pasó. A propósito del estreno de la película de los Guardianes de la Galaxia, por ser el creador de Rocket Raccoon, se habló bastante de qué iba a hacer Marvel por Bill Mantlo con los recursos que iba a recibir a propósito de esta película. Y se inició un poco una campaña para presionar las relaciones públicas de Marvel. Apareció el hermano de Bill Mantlo diciendo que no hablaran a nombre de ellos, diciendo que Marvel no se había acordado de Bill Mantlo, porque en realidad él no podía dar muchos detalles, pero habían llegado a algún tipo de acuerdo comercial respecto de los personajes de Guardians of the Galaxy. Y él sí iba a recibir dinero a propósito de la película de los Guardianes de la Galaxia, lo cual también recuerda, por ejemplo, cuando se estrenó Avengers. Jim Sterling se quejó amargamente de que ni siquiera lo habían invitado al estreno de la película, a pesar de que aparece un personaje creado por él. Y finalmente las quejas de Jim Sterling desaparecieron y él incluso apareció como escritor de una miniserie de Thanos que está publicando o que va a publicar Marvel en algún momento. Entonces se llegó a la conclusión de que probablemente Marvel había llegado a algún tipo de acuerdo con él, el cual seguramente está sujeto a las leyes de no divulgación de los acuerdos de confidencialidad que los abogados gustan tener en este tipo de casos para no crear precedentes que signifiquen tener que pagarle compensaciones a otros autores. Así que esto invita a pensar que se creó algún programa de compensación para los artistas en Marvel porque ya son varios los que están recibiendo dinero a propósito de estas películas. Sí, me imagino que también es un momento que tiene con relaciones públicas, ¿no? El hecho de tener ya más visibilidad en Hollywood, pues tal vez no, no puedan mantener las viejas prácticas de simplemente ignorar a los creadores porque los medios especializados en cine son un poquito más agresivos por ese lado. Sí, bueno, nosotros hablamos hace algún tiempo de que Warner por algún tiempo fue el único que se encargó de hacer este tipo de cosas, y eso fue al parecer casi exclusivamente por iniciativa de Paul Levitz. Una vez que Paul Levitz dejó la editorial, o que lo echaron, mejor dicho, se acabó ese programa y esas compensaciones que recibían los autores de DC, como los 100 mil dólares de los que hablaba Neal Adams a propósito del uso de Ra's al Ghul en Batman Begins, desaparecieron. Y al parecer Marvel ha tomado ese buen ejemplo y ha empezado a utilizarlo para sus series, que era algo que no hacían, lo que me parece sumamente bien. Sí, es a fin de cuentas son propiedades a las que le estás explotando millones de dólares, pues ¿qué más da repartir algunos miles a la gente que te ayudó a crearlos? Sí, es lo decente. Sí, nada más quería hacer algunas acotaciones. Mencionabas del cuando se publicó en Pasta Dura, ese señor Rocket Raccoon no era nada más la miniserie, era parte de la colección conocida como Marvel Premier Classic. Y en aquel entonces se publicó con el título de Rocket Raccoon, Guardian of the Keystone Quadrant, que es el lugar donde se publicaba este planeta asilo que mencionabas. Había que comentar que ese hardcover lo que incluía era, aparte de esta miniserie de cuatro números, que es del 85, tenía la primera aparición del personaje, que es de Marvel Preview Magazine número 7, en donde aparece por primera vez y se le nombra solamente como Rocky Raccoon. Es una historia escrita por Bill Mantlo con arte de Kit Giffen, quien sería el co-creador del personaje. Y tiene también su siguiente aparición, que es de 1982, en las páginas de Incredible Hulk, en el número 271, que es donde se menciona por primera vez que Rocky es el diminutivo para Rocket. Entonces son esas dos primeras apariciones y la miniserie de Bill Mantlo y Mike Mignola. Sí, yo lo último que quiero mencionar es que, bueno, iba a comentar otro cómic, pero creo que ya nos alargamos lo suficiente. Así que lo dejaré para la próxima semana. Se trata de Multiple Warheads de Brandon Graham. Y la razón por la que lo traigo a colación es porque en el preview de ahora de marzo van a estar disponibles dos cómics de Brandon Graham de corte erótico slash pornográfico, para que los fans de Brandon Graham, sabiendo a lo que van, en caso de que les interese, puedan encargarlos. Van a estar disponibles a través de una editorial que se llama Eurótica. Y son dos cómics. Uno se llama Pillow Fights, que es el más conocido, y el otro se llama Perverts of the Unknown, que me parece una alusión notable a los Challengers of the Unknown de Achilles. Y que aparte embona perfectamente con el peculiar sentido del humor de Graham. Sí. Así que están avisados, revisen esa sección en Gmart, por lo menos están a $8 uno y $9 el otro. Son cómics en blanco y negro, uno de 48 páginas, el otro de 64. Así que pueden encargar alguno, pero ya saben, tienen que esconderlo debajo del colchón, etcétera, todas esas cosas. Caso que no se acuerden de su adolescencia. Creo que eso sería todo, Alberto. No sé si tienes algo más que agregar. No, creo que no, creo que con eso completamos esta edición número 52 del podcast de Comic Verso. Sí, no hemos recibido muchos comentarios de nuestro episodio 50, felicitaciones, etcétera, todo lo demás. Así que este es un buen momento para que lo hagan. Y si nos quieren agradecer más todavía, qué mejor que donarnos dinero. Pueden hacerlo a nuestra cuenta de PayPal, que está disponible un botón. A partir del episodio 51 va a haber un botón de donación, de donativo, en cada uno de los podcasts que publiquemos, pero recuerden que también hay uno en la columna del costado derecho del blog. Si quieren ayudar a la visibilidad del podcast, ya saben, pueden compartir nuestros links, retuitearlos, etcétera. O pueden dejarnos, por favor, una reseña en iTunes. Los podcasts que tienen mayor cantidad de reseñas y de con mejores notas son destacados luego en las búsquedas, y eso nos permite llegar a más gente que tal vez no nos conoce, o no nos ha encontrado todavía, o se olvidó de que existíamos, con nuestras habituales panas de varias semanas en el podcast. Ok, Alberto, con eso llegamos al final del episodio. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como ePedreros y Alberto como Albión 2112. Nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Si quieren auspiciarnos, por favor, contáctense por correo electrónico. No tenemos ningún problema. Estamos felices de vender nuestra alma por dinero. Solo por dinero. Y recuerden, habitantes del futuro, se celebra la mole. Haré lo posible porque este podcast esté disponible antes de la realización de la mole, pero no sabemos todavía. Y nos vamos a Si despedir con no una... puedes editar todas las menciones. Si no puedes editar todas las menciones. ¿Cómo es eso? Si borras todas las menciones de la mole y hacemos de cuenta como que no se grabó antes. No, no, no. Lo ponemos nomás. Vamos a tratar. Y bueno, nos despedimos con una canción de los Black Keys. Se llama Tighten Up. Y bueno, vean el video, es bastante divertido, así que no sé. Cuídense donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast. Que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.